a Trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. La Trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Tú no te has puesto a pensar en la saya que tú usas. Tú no te has puesto a pensar en la saya que tú usas, que si se llega a mojar se convierte en una blusa. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. La Trigueña Encarnación, la que baila muy sencillo. La Trigueña Encarnación, la que baila muy sencillo. Baila en un solo ladrillo, contundente y sabroso. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Que se te rompa el vestido. Que se te rompa el vestido. Que se te rompa el vestido. Cambia el paso, que se te rompa el vestido. Cambia el paso,